Lección 10. El mensaje de los profetas. Sábado. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Segundo de Crónicas 18:13. El marco doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue creado mayormente por un grupo pequeño y delicado de pioneros adventistas. Sus reuniones se caracterizaron por un estudio serio de la Biblia y ferviente oración. Más de medio siglo después de los eventos, Elena de White escribió: "Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. A veces, cuando no podían avanzar más, Elena de White suministraba respuestas que le habían sido dadas en visión. Aunque ella nunca inició la formulación doctrinal, las visiones no fueron dadas para tomar el lugar de la fe, de la iniciativa, del trabajo duro o del estudio de la Biblia. Es importante recordar que las doctrinas de nuestra iglesia están basadas exclusivamente en la Biblia. No dependen de los escritos de Elena de White, por útil que ella haya sido para clarificar algunas de aquellas enseñanzas.